Y ya nos vamos aproximando a las 11 de la mañana, faltan todavía 17 minutos, tiempo suficiente como para, no, un poco menos, que mire de hora, son las 10:44, casi 14 minutos. Nos vamos aproximando al mediodía, pero esto no quiere decir que vayamos a terminar, todavía tenemos mucho, mucho para desglosar, ir comentándoles, así como vamos de noticias cortitas, que sepa usted qué es lo que se viene el fin de semana. Una de las notas que teníamos previstas ya para la mañana de hoy está relacionada con la cuestión de la violencia de género, algo que veníamos hablando hace un rato atrás con esto que este caso que viene dando vuelta del policía y su mujer, que todavía no se aclara demasiado, pero no es eso lo que vamos a abordar directamente, sino el tema de la violencia de género, la prevención de la violencia de género. Y por eso estamos con una promotora en prevención de violencia de género de la corriente clasista combativa. Vanessa Borstrand, tenés apellido difícil de pronunciar, pero seguramente muchos le pronunciarán igual. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, no hay problema, yo estoy acostumbrada a que lo pronuncien mal. No cambien el apellido, pero sí, no hay problema. ¿Cómo es correctamente? Borstrand, ajá, perfecto. Mira vos. Has estado charlando con la secretaria de la mujer, Liliana Robledo. A ver, ¿cómo viene esta tarea de prevención de violencia de género que han emprendido desde la corriente clasista y combativa? Bueno, nosotras hace más o menos, van a ser 4 años ya que estamos trabajando como promotoras en prevención de violencia de género. Uh-huh. Y específicamente haciendo acompañamientos a víctimas. Uh-huh. En todo lo que nosotras llamamos ruta crítica, ¿no? Que es, comienza cuando la mujer se autopercibe como víctima y decide terminar con esas situaciones. Uh-huh. Sí, nosotros trabajamos en red con todos los estamentos del Estado que tienen participación, ¿no es cierto?, en esta ruta crítica. Ajá. Así que sí, nosotras estamos continuamente en contacto con Liliana Robledo, que es la que está a cargo de la Secretaría de la Mujer acá en La Pampa. Bien. Hay este proyecto de que se denomina Reparación Histórica para Tareas de Cuidado a las Mujeres. ¿De qué habla concretamente? ¿A qué se refiere? Bueno, el proyecto que nosotras redactamos y le entregamos a la Secretaría de la Mujer. Uh-huh. Y al diputado Ariel Rauschenberger, que son las dos personas que nos recibieron y tomaron este proyecto y lo presentaron, trata sobre las asignaciones familiares, o sea, el cobro por las asignaciones por hijo, ¿no? Uh-huh. Específicamente, que lo que viene sucediendo es que siempre se cobra prioritariamente en cabeza del hombre, cuando en realidad la que cumple esa tarea, la que en casi todos los casos, salvo excepciones, es la que cuando hay una separación se queda con los niños y lleva adelante, ¿no?, toda esta tarea de cuidado, por eso le decimos reparación histórica a esas tareas de cuidado, siempre es la mujer. Y nos ha pasado, y durante la pandemia fue terrible ver cómo estas situaciones han dejado a las mujeres totalmente fuera de sistema, sin ningún tipo de ayuda económica ni nada, porque tenemos compañeras, mujeres de los barrios, que, por ejemplo, su ex trabaja en forma formal, entonces es él el que percibe, claro, el cobro de estas asignaciones. Exacto. Pero ¿qué pasa? No solamente no cumple con la cuota alimentaria, sino que tampoco esa mujer accede al cobro de esa asignación, porque todo esto hay que hacerlo mediante un embargo en el ANSES, bueno, toda una cadena, ¿no?, de trámites administrativos, me imagino. Sí, entonces la mujer queda sin cobrar, y además que no solamente eso, la mujer, al no percibir ella la asignación universal por hijo, sí, queda fuera del sistema. ¿En qué sentido? Tampoco puede acceder, por ejemplo, a los créditos que da el ANSES para estas asignaciones, las tarjetas alimentarias. O sea, esto es una sumatoria de derechos que esa mujer pierde. Entonces creemos que es necesario que siempre, en todas las circunstancias, sea la mujer la que cobre las asignaciones, y que sea al revés. Si el hombre tiene a cargo a los niños, que sea él el que tenga que hacer el trámite, y no como pasa ahora, ¿cierto? Que es al revés. ¿Hay algo en la legislación que vaya a favor de la mujer en este sentido, o no hay nada? Todo hay que empezarlo. No hay nada. Nada. Por eso hemos hecho este proyecto, y el diputado lo ha presentado, si mal no recuerdo, exactamente el 6 de octubre entró en mesa de entradas en Cámara de Diputados, y fue acompañado por más de 20 firmas de diputados nacionales. O sea que estamos muy contentos, porque con este acompañamiento quiere decir que cuando se trate es muy seguro que salga. Claro. Así que estamos contentos y esperanzados. Claro que sí. Vanessa, ¿son receptoras ustedes como colectivo, trabajando en esta temática de lo que ha pasado en la pandemia, de casos que, bueno, en fin, ha recrudecido la violencia de género en este aspecto? ¿Qué situaciones se habrán generado, no, dentro de este encierro obligatorio que nos impusieron? Y bueno, nosotras, lógicamente, seguimos trabajando durante toda la pandemia, aunque estuviéramos aisladas. Uh-huh. Junto a otras organizaciones sociales conformamos una mesa de emergencias para estos temas, que nos reuníamos semanalmente al principio, junto a la Secretaría de la Mujer y demás autoridades que íbamos convocando según fuera necesario, para ir resolviendo las urgencias. O sea que nosotras no dejamos de trabajar nunca. El tema del aislamiento recrudeció estas situaciones, porque lógicamente la víctima ni siquiera podía salir a pedir ayuda, sí, ni a contar lo que le estaba pasando. O sea que era todo mucho más complejo. Uh-huh. Tampoco podíamos salir nosotras, ¿no es cierto?, hacer ese acompañamiento, ni entonces era todo como mucho más impersonal, ¿no es cierto?, la víctima como más aislada, más sola, entonces los casos fueron así como un poco más difíciles de llevar para la víctima, sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, Vanessa, sigan trabajando en torno a esto, que van a ver los resultados, porque lo hacen con mucho vigor, con mucha pasión al trabajo, en procura de revertir algunas cosas que vienen ya de años históricas, ¿no? Sigan adelante. Te agradezco estos minutos que nos has concedido, Vanessa. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotras, que somos mujeres desocupadas y precarizadas de la corriente clasista y combativa. Muchas gracias. A ustedes, por brindar este espacio. Gracias.